jovencita, yo no sé lo que te pasa. Jovencita, jovencita, yo no sé lo que te pasa. ¿Qué le pasará a Rosita? Hombre, que me ha mandado esa carta. ¿Qué le pasará a Rosita? Hombre, que me ha mandado esa carta. ¿Será porque está solita? Ella tiene desconfianza. ¿Será porque está solita? Ella tiene desconfianza, hombre. Cariñosa, como lo soy yo contigo. Quiero que seas cariñosa, como lo soy yo contigo. Ella se ha puesto celosa, hombre, yo no encuentro los motivos. Ella se ha puesto celosa, hombre, yo no encuentro los motivos. Dice que la dejo sola, es porque tengo otro cariño. Dice que la dejo sola, es porque tengo otro cariño. ¿Cómo va a ser, hombre? Yo sé que a ti te dijeron que me iba para abandonarte. Yo sé que a ti te dijeron que me iba para abandonarte. Mira que aquí está tu negro, hombre, que vino pa' consolarte. Y no debes de llevarte de los dichos callejeros. Y no debes de llevarte de los dichos callejeros.